pasaba ahí Santiago Cosarini con su nuevo trabajo Animal. Bueno, recién estábamos hablando respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras municipales, en donde, bueno, la información que nos había llegado es que se había completado el depósito de los salarios del mes de mayo. Ahora, para tener mayores precisiones, estamos comunicados con Laura González, delegada municipal del sindicato ATE. ¿Cómo estás, Lau? Bien, bien. ¿Cómo están, Cristian? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, Lau, sabíamos por información que surgió ayer que se terminó de depositar el mes de mayo respecto a los salarios municipales. Bueno, ¿cuáles fueron las instancias para llegar a esto y qué es lo que estaría faltando? Y bueno, se depositó mayo, a los becados ya se les terminó de depositar también lo que es el mes de mayo, así que estaríamos todos en las mismas condiciones, ¿no? Lo que es becados, contratados y planta permanente. Bien. Lo que estaría faltando es escolaridad, bueno, y junio y lo que va del aguinaldo. Bien. Lo que es el aguinaldo, ¿no? Hubo una manifestación que ambos sindicatos llevaron adelante, si no me equivoco, en la ruta, ¿verdad? Sí, hubo. Hicimos un corte de ruta de media calzada y también hicimos una olla popular. Y bueno, ¿cuáles fueron las instancias de diálogo o cómo se llegó a que, bueno, ayer se complete el mes de mayo, que le faltaba de promedio un 40%, ¿no? Sí, la verdad no hubo diálogo, no nos llamaron a explicarnos a ver la situación o algo. Calculo que en lo que va de la semana llamarán a los dos sindicatos para ver qué medidas se siguen tomando, ¿no? Lo que decidió la mayoría es el total, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es mucha plata, ¿no? Y bueno, es algo que se tiene que hablar bien. No está bueno tampoco todo esto, lo que perjudica a todos. ¿Ustedes en este momento continúan en estado de asamblea permanente? Sí, seguimos con asamblea. Bueno, y entonces me decías que falta algunas cuestiones que tienen que ver con la escolaridad y también el mes de junio. ¿No tienen ninguna precisión acerca de cuándo se podría efectivizar el primer depósito correspondiente al mes de junio? No, la verdad que todavía no hemos hablado con el Ejecutivo, nada. Sí hay rumores de que esta semana se depositaría algo más, pero no sabemos si correspondería a escolaridad o a junio, y bueno, no, pero todavía no tenemos a ciencia cierta de que realmente es así. No hemos subido a reunión, nada. Bien. ¿Van a intentar ustedes proponer el diálogo para empezar a acercar las posiciones? Sí, la verdad no sé, no hemos tenido ni siquiera, no nos hemos cruzado, por así decirlo, no hemos tenido ningún tipo de diálogo, entonces no sé cuál sería de ir nosotros a proponerles algo, si no pasa por ellos, ¿no? Que nos llamen a reunión y nos expliquen, bueno, a ver, ¿está esto? ¿Hay? ¿No hay? ¿Cómo vamos a seguir? O les pedimos que levanten la medida de fuerza. Todo se habla, ¿no? Hablando la gente se entiende, pero bueno, no nos han llamado y no sé qué le propondríamos nosotros tampoco, porque la asamblea fue directa, dijo que querían todo y bueno, uno tiene que apoyar lo que dice la asamblea. Claro, se sigue entonces en esta línea esperando que se complete el depósito del mes de junio, bueno, y lo correspondiente a la escolaridad y todo lo que se debe. Ambos sindicatos evidentemente están en la misma línea. ¿Cómo es la relación con los compañeros y compañeras del otro sindicato? Por el momento bien, la verdad que hemos estado todos bastante unidos, todos más o menos pensamos igual. Bueno, yo no estoy de acuerdo cuando empieza a ser político, hay muchas cosas que vi y que después escuché ayer a la tarde otros sucesos que hubo y ya ahí no me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, creo que mis afiliados saben, los que son del sindicato de ATE, saben que nosotros vamos por el derecho, por lo que nos corresponde y que la política no está en el medio nuestro. Apenas se presenta algo así, nosotros hacemos un paso al costado porque para eso están las elecciones, ¿no? Nosotros solo defendemos el derecho a laborar, el derecho a cobrar y bueno, claro. Esperemos que sigamos así, ¿no? Unidos, todo con la misma meta de defender nuestros derechos. La última vez que habíamos conversado, bueno, había surgido la inquietud o habíamos en realidad hablado respecto a algunas propuestas, algunas sugerencias que se habían hecho por parte de algunos empleados y empleadas municipales que tienen experiencia, que hace años trabajan, sobre todo en el área que tiene que ver con, digamos, finanzas o que tiene que ver con el cobro de tasas. ¿Se acercó alguna propuesta, algunas ideas como para que esa parte, la parte de recaudación, pueda ser un poquito mejor? No, a nosotros no, la verdad no nos propusieron ayudar en nada o colaborar. No sé si habrán llamado a algunas chicas, pero tengo entendido que no. Es más, yo planteé una idea que me pareció muy buena y tampoco me llamaron a ver cómo se podía llegar a realizar ni nada, pero bueno, no se quedan manos de ella, ¿no? Sí. Una lástima. ¿Y qué opinan los compañeros y compañeras acerca de esto? ¿Se habla, por ejemplo, en las asambleas respecto a algunas propuestas que se pueden acercar, algunas formas de, digamos, de agilizar, en este caso, que es fundamental el tema de la recaudación? Sí. Surgen muchas propuestas y es más, cada uno desde su área hay cosas que ve y que no entiende, sobre todo en finanzas, ¿no? Uh-huh. Hablando con las chicas que han estado en finanzas o que han estado en la caja, dicen de la manera que se trabajaba y cómo se llevaban los números y ven que ahora está todo como medio desbaratado. E inclusive les preocupa porque cuando hay algunos movimientos malos, obvio que nos va a repercutir a todos de vuelta. Claro. Otro tema, bueno, sensible, por supuesto, en el marco de la pandemia de COVID-19 es el tema de las inspecciones que colaboran también con las fuerzas policiales en términos de lo que son los ingresos por los accesos al pueblo. ¿Cómo está ese tema? ¿Hay, por parte de inspectoría, hay, digamos, gente trabajando en la ruta? Sí, en inspectoría está la mayor parte del personal trabajando. Son pocos los que están de paro porque son, bueno, de planta permanente y los otros chicos están todos abocados a los controles. Claro. Eso sí está firme. ¿Y de los becarios están trabajando el 100% o alguno también se adhirió a la medida de fuerza? Y quedan algunos colgados porque al no estar los de planta, que serían sus jefes o los que les dan las directivas, quedan los chicos sin saber qué hacer, entonces están varados, pero no, algunos no es por decisión propia. ¿Cómo? Hay algunos que se han plantado, monotributistas, que se han plantado y dicen, no, a mí no me pagan después de todo lo que hice. Y bueno, claro, eso va en cada uno, ¿no? Esta semana conversamos con Oscar Amante, bueno, y lo que él nos comentaba es que Fabricio Díaz está en tratativas, por un lado, para ver si se consigue algún recurso extraordinario, como por ejemplo puede ser un ATN, que eso, bueno, ayudaría como a por lo menos morigerar la situación financiera del municipio. Y además también, por otra parte, se estaría renegociando todo lo que tiene que ver con endeudamiento del municipio que compromete a la coparticipación. ¿Ves si estas dos instancias o alguna de las dos tienen éxito finalmente? ¿Lo ves como un principio de solución para que mes a mes se equilibre por lo menos el cobro de los salarios? Sí, yo creo que sí, trabajando en eso y bueno, y a futuro, ¿no? Porque te pueden ayudar un mes y al mes que sigue vamos a seguir teniendo el mismo problema. Sería la idea, bueno, tratar de alcanzar, de ponernos un poquito más arriba, ¿no? Aunque sea cobrando junio y ya poder todo el personal salir a trabajar con las horas completas y bueno, hacer cada uno su trabajo y que haya propuestas, ¿no? Sí. Creo que hay muchas cosas para hacer. Y bueno, trabajando todo para el mismo lado, tenemos que salir adelante de una vez por todas. Y ahora en estas próximas horas, ¿cómo se sigue? ¿Están a la espera de si hay alguna novedad o alguna convocatoria por parte del gobierno municipal? Sí, estamos esperando que por ahí pueda haber alguna reunión, a ver cómo estamos, pero bueno, estamos esperando, simplemente que nos llamen, están los dos sindicatos, no se está haciendo ni quema de cubiertas, nada, está todo muy tranquilo, estamos todos acá en asamblea, todos en el municipio, ¿no? Bueno, esperemos que se los convoque porque es fundamental el diálogo interno dentro de lo que es la estructura del municipio con los trabajadores y trabajadoras, por lo menos para mostrar cuál es el cuadro de situación en ese momento, cómo evolucionan las tratativas para estas instancias que recién mencionábamos, tanto de un probable ATN o de una refinanciación de lo que es deuda municipal. Bueno, eso por ahí acercaría un marco de tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras y quizás se decide en ese caso volver a la actividad o alguna instancia por lo menos que lleve mayor tranquilidad. Esperemos que ese diálogo se convoque porque creemos que es fundamental, ¿no? Sí. Ojalá ver qué nuevas propuestas hay y en qué se puede colaborar, ¿no? También, si hay un diálogo fluido que nos puedan decir, bueno, esto es así o va a ser de esta manera, va a llevar este tiempo, bueno, podemos llegar a levantar las medidas de fuerza o a la mitad, ¿no? Uno, claro. A uno no tampoco le gusta ver esta situación, la basura y todo. No necesitamos eso en el pueblo, pero es la medida que nosotros tenemos para reclamar nuestro sueldo. En ese sentido, lo que es la recolección, se sigue con las guardias, digamos, en algunos lugares, geriátricos, el hospital, algo, guardias mínimas sería. Sí. Las guardias mínimas siguen estando, sí. Bien. Eso no se ha cortado. Bueno, Lau, como siempre que hablamos, esperamos que finalmente se dé un principio de solución que no sea solo transitorio momentáneo. Entendemos, obviamente, las dificultades que ya lo hemos mencionado muchísimas veces, financiera del municipio antes de la pandemia, agudizadas por la pandemia, pero entendemos sobre todo, y porque somos trabajadores, la situación de un trabajador que no cobra el salario en tiempo y forma y tiene que hacer frente a todo lo que al costo de vida y a todo lo que implica. Y además, que bueno, obviamente la justa retribución por el trabajo impera en cualquier relación laboral, ¿no? Sí, tal cual. Es necesario para todos. Nosotros también somos un círculo importante en la economía del pueblo, ¿no? A un comercio, somos muchas familias que somos empleados municipales y bueno, atrás nuestro también uno hace sus gastos, sus aportes, bueno, se frena todo, ¿no? Bueno, esperemos que se comience a solucionar. Te mandamos un gran abrazo y como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos, Cristian, por todo, por siempre estar y escuchar. Gracias. Bueno, gran abrazo, Lau, gracias. Chao, chao. Pasaba Laura González, delegada sindical de ATE.